Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la radio, los radioescuchas de Corpus Ed. Estamos aquí con la jefe de cartera, con Sandra López, con la sede principal. Con ella vamos a ventilar algunos temas importantes que tienen que ver con la seguridad de toda la comunidad, tienen que ver con la carnetización, con las jornadas de pago, con fechas. Y entonces pasamos a presentar a Sandra. Saluda por favor a toda la comunidad. Hola a todos los estudiantes, ¿cómo están? Ok, Sandra, vamos a empezar a ventilar los temas más importantes que nos afectan en este momento. Tienen que ver con la seguridad. ¿Por qué el carnet es tan importante con la seguridad? Explícanos. El carnet es muy importante porque en algunas otras instituciones se ha colado gente que no estudia en la institución y se han presentado robos a los estudiantes. ¿Qué tipo de anécdota nos podrías como enumerar aquí? Un par de anécdotas alrededor de ese tema. Hubo una institución donde al momento de hacer el retén, se entró un señor, habló con el estudiante, le dijo, préstame el celular, el chico se lo entregó, chao celular. Hablemos de fechas, o sea, ¿cada cuánto somos muy vulnerables nosotros con ese asunto de la carnetización porque es jornada de pago? ¿Cuál es la dinámica que se establece en las puertas de Compusec? La idea con el carnet es verificar la seguridad, que sí sea el estudiante que estudia acá en la institución. Sí. Lo segundo, el pago, es que esté al día en los pagos, porque los pagos se hacen los 18 de cada mes. Ok, los 18 de cada mes, o sea, los 18 de cada mes va a haber una persona en la puerta exigiendo que se esté debidamente carnetizado, especialmente, ¿cierto? Pero también los otros días también ahí va a haber una solicitud de ese tipo. No va a ser siempre los 18 de cada mes, va a ser en cualquier momento del mes. ¿Por qué? Puede ser dos veces al mes, tres veces, porque muchas veces las personas establecen acuerdos de pago y no los cumplen. Entonces por eso lo tenemos que hacer varias veces al mes. A ver, hablemos un poco del tema de la seguridad. Nosotros somos, pues, como cualquier habitante de la ciudad de Medellín, personas que tenemos nuestros computadores de estudio, tenemos nuestros aparatos electrónicos, también hay veces cargamos el paguito porque la mayoría de la comunidad es trabajadora, son estudiantes trabajadores, es una cosa muy loable, pero también debemos cuidar eso como institución, ¿no? Uh-huh. Pues entonces en la medida en que nosotros pidamos el carnet, pues vamos a saber que esa persona pertenece a nuestra comunidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, usted, ¿por qué no volvemos a hacer la invitación? Y que todos los estudiantes no se enojen con eso, ¿cierto? Sí. Porque se te están enojando, me estabas comentando ahora, ya la ¿cómo gente es eso? Ya se están enojando, se están sintiendo incómodos, creen que es por molestar, creen que es que soy fastidiosa, pero realmente las condiciones son otras. O sea, es por seguridad. Claro. Es por seguridad. Yo los invito a todos a que carguen el carnet, a que si no tienen el carnet, por favor lo pidan en el mercadeo, a que si no se han tomado la foto, por favor me colaboren. Sé que las fotos no son muy bonitas, pero les digo, como les digo en todas partes, con la foto no vas a rumbear, que es como lo que a uno le da pena, ¿sí? Claro. Entonces realmente es una cosa de identificación. Yo no les voy a mirar la foto, solamente es por seguridad. ¿Usted es la única persona que está encargada de hacer ese trabajo o hay alguien más autorizado para hacerlo? Cuando lo vamos a hacer en grande, de revisar uno por uno, trabajo con otros compañeros, pero eso es dependiendo pues como el día y la actividad. Claro, como algunos nombres para que los estudiantes lo puedan identificar, ¿quiénes pueden ser? Algunos días trabajo con la contadora, que es la señora Catalina, hay días que trabajo con Elizabeth, que es la coordinadora, hay veces trabajo con don Abel, y con las niñas practicantes de mercadeo. Ok, entonces el llamado es ese, por favor, un llamado a la paciencia, no se enojen, no se asusten, hace parte de la lógica interna de nuestra forma de trabajar. Entonces estuvimos con Sandra López agradeciéndole como su participación, y ya para concluir. Les voy a aclarar algo, y es que si no han hecho el pago, no los vamos a devolver para la casa, que es algo que la gente me pregunta mucho por teléfono. No los vamos a devolver, okay, ni los vamos a hacer un lado. Solamente queremos que si tienen inconvenientes, por favor se acerquen a nosotros. Muy importante. Todas las cosas de la vida se pueden solucionar hablando. Nosotros queremos ser una institución cercana, desde el administrativo a todo el estudiantado. Entonces, si tienen problemas para pagar, acérquense, hablen con Sandra, coméntenle sus cosas, ¿cierto? Muestren el carnet, por favor, mantengan el carnet. Ay, yo veo que hay estudiantes inclusive que no se han tomado la foto, ¿cierto? ¿Cómo es ese cuento? ¿Dónde se pueden acercar? Hay gente que no sabe también, entonces informemos eso. En mercadeo, a la entrada, en mercadeo se pueden tomar la foto. Y por favor ayúdennos con el tema de la seguridad. Ha sido un informe de William Zapata con la compañía y la colaboración de Sandra López desde el departamento de cartera. Muchas gracias. ¿Sabes que el primer día que hice el reto? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocerte.